a llorar cuando te vayas. Si alguna vez tenía que terminar este cariño ardiente como el fuego, si sé que el fuego se tiene que apagar. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos? Lo mismo a mí me da. Si antes que tú yo había tenido otros amores que en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre mandan flores y tú ni flores vas a recibir de mí. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos? Lo mismo a mí me da.